Yeah, you know, some call bass culture taking over. Buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, emitiendo cada 15 días desde La Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Puedes escuchar a través de Radio Bala Manresa, .wordpress.com, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9, en sonreguefm.com, los viernes a partir de la 1 y los domingos a partir de las 12 de la noche, en kistrofm.com, a partir de las 7 de la tarde los viernes, en Radio Rasta, en Dude Reggae y en Talawa Network. ¿Cómo andamos, Vic? Bien, Santi, muy contento aquí, una quincenita más, aquí en el Bass, penúltimo del año. Que no te he preguntado, porque hemos venido, como siempre, con prisas, pero vienes con otro color, ¿eh? Vengo con otro, sí, se me nota. Pues, sí, un poquito. No ha habido mucho sol esta vez en las islas, pero sí, muy contento y muy contento además de verte con tan pocas ojeras, macho. ¿Con tan pocas? Sí, joder. Pues será porque no me las he ganado, ¿eh? Te veo bastante bien. Bueno, puede ser, debe ser la crema que me he echado y estas cosas, ¿no? Bueno, es el ADN. De aquí al sábado nos las tenemos que quitar un poquito, ¿eh? Eso es. Hoy volvemos aquí a Radio Almenara, al Estudio 1, con un programa de batallón, ¿no, Vic? Sí, sin entrevista, eso sí. Segundo programa sin entrevista. Estamos terminando el año a base de pura selección. Es el penúltimo del año, como decíamos. Eso es. El último será ya la recopilación de lo mejor. De lo mejor internacional del 2014. Exacto. Y el próximo programa, que ya sería el año que viene, en enero, sería lo mejor de las producciones estatales del 2014. Y para hoy mucha selección, primera y segunda parte. Hay una agenda quincenal que viene cargadita de eventos, sobre todo Sound System. Hay un día gordo, gordo este fin de semana. El sábado, ¿no? Eso es. Bueno, ya... Más adelante hablaremos de ello. Y bueno, vamos a ir empezando un poco con la selección así de la música del ayer, ¿no? Exacto. Comenzamos. Y, sí. Comenzamos entonces comenzamos esta penúltima sesión del año con un poco de jazz Rastafari facturado por la señora Pottinger en Dynamic en torno a 1970. Este corte fue originalmente editado en el sello Gayfit y su reprensa reciente en 10 pulgadas fue la asombrosa presentación de un sello que ha editado, que sepamos, tan solo dos referencias y que toma su nombre precisamente de este corte, Earth Sound. Eso es precisamente lo que vamos a escuchar, sonidos de la madre tierra, el latido de África que resuena aquí con acento jamaicano y percusiones rastas. Una grabación atribuida en su primera edición a The Mountaineers, en la que brillan la guitarra de Ernest Rangling, que no necesita mucha presentación, y el piano de Aubrey Adams, que quizás sí requiere un poquito más de presentación, un importante pianista, líder de bandas importantes ya en la época previa al ska y que luego trabajaría regularmente con Coxon y los Soul Defenders ya en los 60 en Studio One. Pura vibración espiritual para abrir este tiempo de Roots un miércoles más desde desde Radio Almenara. Escuchamos El sonido de la tierra por Ernie Wrangling y Los Montañeros. Thank you. mejor dicho, Vic, estos sonidos de la tierra, ¿no? Ernest Ranglin y los montañeros. Bueno, seguimos dentro de los 70 y ahora vamos a darle un poco de luminosidad con este corte llamado Natty Roots de John Tom, un artista poco conocido, pero bueno, como de los que proliferaban en la época y en Jamaica. Un tema del 75 que fue editado en el sello Belmont, uno de los sellos filiales de la propiedad de Joe Gibbs. En esta época ya Joe Gibbs funcionaba como... junto al combo, con el nombre, bajo el sobrenombre de Mighty Two, con Errol Thompson, que provenía de los estudios Randy's. Vamos a escuchar Natty Roots por John Tom. We'll be right back. Ahí lo tenéis, John Tom, Natty Roots y Natty Version. Y ahora vamos directamente a Dijon, que es, ya sabéis que las reediciones de Kingston con ellos siempre son de nuestro gusto. Jakes Golub lleva ya unos cuantos años inmerso en la cultura dub de su ciudad, y es que son grandes amantes del roots en aquella zona. Empezó editando como Uhuru Disciple, con producciones de Calvin Cameron, y siguió con unas cuantas de David Madden, como la que hoy os traemos aquí. Un ritmaco, es una pena que en este 12 no aparezca la versión dub, pero aún así no deja de ser la bomba. Reeditada en el 2006, 30 años después de su producción, y esto lo traemos aquí desde el este de Francia. Esperemos que os guste. Vamos a escuchar Don Dope, Pablo Paul. Ese Don't Dope de Pablo Paul, y recuperamos ahora un showcase que en su día nos encantó, con Vin Sherman, Ora Sandy y You Black, editado originalmente por Yard Music, Yard International, en el 82 y vuelto a reeditar en los 90. Estamos ante un showcase de los que hacen historia, buscado y relativamente fácil de encontrar. In Arroba Dope Style tiene tres cortes por la cara A y por la cara B, con sus respectivas versiones extendidas. Solo un corte cantado por Ora Sandy, ese es el Tonight, el original de Keith and Tex, y los demás por Vin Sherman, con su textura profunda, y en algunos también con You Black, ahí al DJ Style. Hoy escogemos It Must Be a Dream. Vamos a escuchar a Vin Sherman y este Brutal Style. Vamos allá. Don't look like someone. Then someone who you don't need like someone. Take you off. away from the one you love so madly, from the one you need so badly. I had to say it is a miracle. I had to wake up out of my dream. Had to wake up out of my dream. It must be, this must be, it must be, this must be a dream. It must be, this must be, it must be, this must be a dream. I had to wake up out of my dream. Had to wake up out of my dream. Had to wake up out of my dream. Had to wake up out of my dream. It is a miracle. Genial, como siempre, saber que estáis ahí escuchando. Muchísimas gracias por el apoyo a Augusto Pablo, Jacobo Miguel López, Uri desde Varna, Diego Rasfraguas, Pablo Bolt, Semi, compañero de aquí de Radio Almenara, Airi Papo, nuestro hermano de Sonidero Caribe, Thomas Munster y Twinkle Nadia. It Must Be a Dream and Dreaming Version por Beam Sherman in a Robot of Style. Ahí lo tenemos, eso es lo que tiene el plástico. Bueno, la verdad es que siempre ha sido interesante el surgimiento y la evolución de los géneros de raíz jamaicana fuera de la isla, y ya sabéis lo que nos gusta recordar cómo fue ese resultado en Europa en los 70 y durante los 80 también. También os hemos acercado alguna cosa en Estados Unidos de la época, y hoy nuestro viaje del LP de Dub Míticos, ahí renombrando la sección, ¿no? Nos vamos a acercar ni más ni menos que a Canadá. De todo el mundo es conocido que después de Inglaterra y la costa este en Estados Unidos, gran parte de la migración jamaicana fue a parar a la zona de los Grandes Lagos y este de Canadá, Montreal y especialmente Toronto, y así como también Vancouver en la costa oeste. Grandes fueron las figuras que desde principios de los 70 y hasta mediados de los 80 emigraron para buscar un futuro mejor en Canadá, pero por seguro, vamos, no fueron buscando un clima menos caluroso que el de las Indias del Oeste. Nombres tales como Willie Williams, Leroy Brown, Johnny Osborne, Jackie Mito, Stranger Cole o Leroy Sibbles, entre otros muchos, pues fueron parte de esa, de esos grandes artistas que emigraron a Canadá. Curiosamente, algunos de esos músicos salieron de Studio One, así que, bueno, eso es otra cuestión que podemos abordar en otra ocasión. Al ser un país con una componente cultural importante, también iban muchos artistas jamaicanos a tocar allí, y durante los 70s y 80s se creó un caldo de cultivo con un estilo muy particular, caribeanizado, si podemos acuñar el término, ya que algunas de esas bandas contaban con músicos jamaicanos o tenían su consejo muy cercano. Hoy, para recuperar el legado del reggae del pasado, os traemos a una banda que probablemente conozcáis porque hemos puesto aquí, llamada Chalagua. Vamos allá. Ahí los tenemos. Chalawa fue una banda como otras muchas que se crearon para hacer de banda de soporte a artistas jamaicanos que viajaban para tocar en tierra canadiense, aunque con la particularidad que estaba fundada por John Forbes y Alex King en 1975, junto a Leroy Sivers, uno de los pilares de Studio One a finales de los 60 y creador de hitos como Full Up, Fatty Fatty y muchísimos otros. Grabaron una serie de discos, en particularidad dos discos instrumentales, Deepest and Darkest y Exodus Dub, que es el que hoy os traemos aquí. El primer disco se grabó en el 75 con la formación original y el segundo con nuevos músicos. Decidieron embarcarse en la empresa para hacer una versión dub del disco de Bob Marley and the Wailers, Exodus. Ya conocéis ese disco clásico de Bob Marley and the Wailers, Exodus, con Natural Mystic, So Much Things to Say, Guiltiness, Hidden, Exodus, Jamming, Waiting in Vain, Three Little Birds y Our Love. En este disco, Exodus Dub, puedes encontrar una recreación cuasi perfecta de los temas originales que todos conocéis y es un auténtico placer poder escucharlos tocados de esa forma por una banda que no fuesen los Wailers, porque de hecho parece como si fuesen ellos mismos. Como aparición estelar tenemos a Anthony Benbow Creary y John Forbes, que originalmente tocaba los teclados, y en este disco lo tenemos al bass. Benbow estaba a la batería, como es normal, y a los teclados también estaba el propio John Forbes, no desmereciendo en absoluto a los hermanos Barrett, maquinaria indispensable en el sonido de Bob Marley and the Wailers a mediados de los 70. Una recreación que nos puede sonar un poco a copycat, pero nunca más lejos de ello, pues Pete Weston, capo del sello Micron, donde se ha podido escuchar grandes producciones de reggae, roots, convenció a la banda de Toronto, Chalawa, para grabar este disco que conserva la vibración original de Exodus. Ya sabéis, Exodus Dub por Chalawa es un disco más para conocer de esas primeras interpretaciones que se hacían por los músicos locales con un sonido salido, no salido de, tanto de la isla como del el propio país canadiense. Ya sabéis, un disco más a tener en cuenta, con una banda muy particular, y es que el reggae canadiense de los 70 y los 80 es un terreno muy poco explorado y que gracias a sellos como Light in the Attic, de los que hace tiempo no sabemos nada, podemos alimentarnos de parte de lo que allí cocinaban. Hoy os hemos traído este gran disco, Exodus Dub, por Chalawa, un disco a tener también en la estantería. Y escucharlo, por supuesto. We'll be right back. Ya sabéis que Reggae Archive Records es un sello británico cuya misión es documentar y reeditar la herencia oculta y casi perdida del reggae de las British. Y vaya cómo están cumpliendo con esa misión. En el último programa os trajimos el reciente single de Capital Letters y hoy toca una de sus últimas reediciones, el único LP grabado y editado por la banda de Birmingham, Scepter, Cetro en inglés. Vaya escena y comunidad rasta, la de la segunda ciudad británica en los 70 y 80, y vaya banda esta Scepter y vaya discazo de culto que reedita Reggae Archive Records, titulado Essence of Redemption in a Different Style. Ya nos gustaron mucho los dos cortes de Scepter incluidos en el primer volumen de Hans Ward Explosion. Uno de ellos ya lo escuchasteis aquí en agosto y mucho nos ha gustado todo el LP y este corte que lo abre y le da título, In a Different Style por Scepter. We'll be right back. Nos ha encantado y nos encanta, y aquí estamos gozándonoslo, este disco de Scepter y también la presencia femenina en la grabación y en la banda, algo nada usual en la escena de aquellos años, tampoco por desgracia hoy en día. Hemos escuchado las voces de las hermanas McLean, Jean y Beverly, en esta In a Different Style, y ahora escuchamos un corte con Jean McLean como voz principal y una onda más lovers en este delicioso Play the Music. Paralelo a la reedición de este Sense of Redemption, fue editado también el último trabajo de Jean McLean, Everlasting. Jean McLean, que no solo es la cantante, sino también guitarrista, saxofonista y teclista de Scepter, así que mujeres al poder en esta banda, cosa que celebramos aquí en el Bass. Y os recordamos que ambos LPs, la reedición a precio asequible, ahora sí, de Scepter, y el nuevo trabajo de Jean McLean fueron lanzados a finales de octubre, así que aprovechad antes de fin de año, porque es material de primera y no creo que queden muchas copias ya. Gracias, gracias siempre a Mike Darby de Reggae and Bristol Archive Records y Sugar Shack Records. Y en Inglaterra nos quedamos y en los 80, aunque bajamos ahora hasta Londres y de hecho hasta el sur del Támesis, para volver hoy con una selección del hombre y del mito llamado Jashaka. En la última emisión del Bass os trajimos una de sus producciones de finales de los 80 con Gregory al micro, y hoy nos quedamos en los comienzos de la década con uno de sus himnos más antológicos, cantado por él mismo. Un killer con mayúsculas, de esos que nos hacen sentir un poco de envidia de quienes lo hayan disfrutado en el propio sound de Shaka en aquellos años, aunque la verdad nos lo bailamos y gozamos por igual con esta reedición en 12 pulgadas en el salón de casa mismamente. Ritmazo irresistible, lírica concisa y directa, vientos elevadísimos y un dub como para viajar al centro de uno mismo o una misma y volver como nuevas. Es la revelación número 18 del maestro, su llamada a abandonar y dar la espalda a la maquinaria del sistema. Pure Shaka Vibes, Revelation 18. Vamos allá, Santi. más saludos y agradecimientos para Gritty de Stereotone, Ale, nuestro hermano del Patio Maravillas y del Mercado de San Fernando, Javier Ochoa, nuestro hermano Javi, al que veremos pronto el sábado, y Pedro González Bueno. Tenemos y bueno, volvemos a la carga para terminar la zona más clásica del bass con una producción no tan clásica, y digo no tan clásica ya que precisamente los Rhythm Twins se han caracterizado a lo largo de su dilatada carrera musical por su capacidad de innovación y creación de ritmos y patrones pues novedosos, por así decirlo, ¿no? Con la llegada de la percusión sintética fueron los primeros los primeros en incluir secuencias junto a las pesadas baterías que Sly Dunbar creaba. Eso es la historia de Taxi, la etiqueta de Robbie Shakespeare y Sly. Hace un par de años que se vienen editando producciones de su catálogo, esta vez muy enfocada a los amantes del roots y el dub, siempre con versiones, bueno, o casi siempre con versiones dub muy locas, atmosféricas y pesadas. Sobran las presentaciones para el vocalista de este tema, Limbaugh Thompson, creador de un estilo único desde que grabase aquel Kung Fu Man para Perry, ya que fue el tema con el que le conocimos personalmente. Eso es, bueno, es una opinión. Aquí escucháis esta rareza para llegar al Ecuador del bass, Hala de Mahala con Limbaugh Thompson. Vamos allá. Time to up. ahí lo teníamos, Limbal Thompson, Hala de Mahala y Jungle Mode Dope. Hasta aquí la primera parte de la selección. Nos hemos alargado más de la cuenta, ¿eh? Un poquito más, pero la agenda va a ser bastante ligerita hoy, Santi, esta agenda del 3 al 17. Antes comentar que vamos a escuchar como colchón musical precisamente ese LP, ese nuevo LP, esa nueva edición de Gene McLean al que hacíamos referencia. Ese Everlasting que edita Sugar Shack Records, el LP de la cantante de Scepter, ese grupo que acabamos de escuchar. Y sin más, damos paso a esta agenda del BASE del 3 al 17 de diciembre de 2014. Y con Gene McLean de fondo y su Everlasting, comenzamos como siempre con el Bump Club en la Sala Oba Oba. Ahora mismo ya estarán calentando motores los compas de Más Llama esta misma noche. También estarán los miércoles 10 y 17 de este mes en la Sala Oba Oba, siempre de forma gratuita entre las 11 y las 3 de la mañana. Antes del repaso geográfico, una especie de mini gira con el nombre de Festival Itinerante Rolling Roots, que está despertando bastante expectación por la presencia de Protégé. Será del jueves 11 al sábado 13, 3 días consecutivos en Barna, Madrid y Málaga respectivamente. Protégé, Dana Kill, una banda parisina que escuchasteis aquí en primavera, y Janis Odua, también desde Francia. En el repaso geográfico, comenzar diciendo que hay una noche muy fuerte de Sound System, como anunciábamos al comienzo del programa, y cuando decimos una noche, no una noche en un sitio, sino una noche en varios lugares de la península, comenzando por Santiago de Compostela, donde ese sábado 6 tendrá lugar Noite Zulu en la Sala Capital de Compostela. Ya decimos, Organic Roots Crew featuring Coco Vega, como siempre con el Sound System de Naya Bingidab, a partir de las 7:30 de la tarde, así que sesión tempranera con Organic Roots Crew. Y nos encanta dar también este evento en Asturias, el viernes 5, Dub Club Asturias número 2, con los 12.000 vatios de Rutical y Movement sonando ahí a tope, con la presencia de Hermano L, también Asgaya Sound y Ayanai Crew con Airi Nanara al micro, y Carolo y Might Ganja Selecta en la sala Whipper Wheel en Ubieu, en Oviedo, desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Y otro evento, otro pedazo de evento, también con la presencia de nuestros hermanos de Rutical y Movement en Bilbo, un día después, el sábado 6, esa fecha tan plena de eventos Sound System en esta quincena, Dub Fever en Bilbao presentando Bombay Sci-Fi y Rutical y Movement, ese meeting de dos pedazos de Sound Systems, Bombay Sci-Fi junto a sus habituales, Ambasa, George Palma y Papa Cruz, y Rutical y Movement con Mighty Mike. Nos encanta ver a Mighty Mike ahí en formato Sound. Ya decimos, sábado 6 de 12 a 5, y atención porque hay 300 entradas gratuitas hasta la 1 de la mañana. Tenéis toda la info en Facebook porque hay otras entradillas por ahí también ahí a precio reducido. Ya en Barna, el siguiente fin de semana, el sábado 13, Mad Professor Sound System Session, desde las 10, hasta las 5 de la mañana en la sala Joker's House. Pero además no solo estará Mad Professor desde Arigua Studio, también buena representación de la escena local con Rootsless, Broda Nelson, Max David, Roaring Lion, Backshot Crew, con Popa Goodbye y Nito Dread, Naya Bingi Sound, los de Barna, Alex Bay, The High Connection, Dimas Dilla, Rastoen, y todo ello sostenido por el Sound Babel Sound Sistema. En Madrid, ese sábado 6 de diciembre tan potente, pasado mañana como quien dice, Roots Rebel Dance número 6, Echo Chamber Roots Hi-Fi Session en el Patio Maravillas de Madrid, sexto baile rebelde de Echo Chamber en esta ocasión junto al colectivo Nadie de Moratalaz, que estará presentándose este fin de semana aquí en Madrid. Ahora hablaremos un poquito de este colectivo en la agenda social y militante, y también junto al Patio Maravillas, como no, que sigue resistiendo y construyendo otro Madrid aquí en el centro, en pleno barrio de Malasaña, a partir de las 9:30 en la calle Pez número 21. Y en la periferia de Madrid, Leonia, el siguiente fin de semana, sábado 13, Organic Roots presenta, además presenta nuevo equipo, cosa que nos ha llamado la atención, nuevo equipo en la sala Blazing Fire de Móstoles, del Bronx, con Lavadora Sound, Blue Sound Warriors y Organic Roots Crew, como no, a partir de las 10, ya decimos, en el Blazing Fire del Bronx Móstoles. Y en Alicante, ese sábado 6, Dub Club Alicante, celebrando su primer aniversario. Atención, la presencia de Leones Humildes, Roots Hi-Fi, la presencia de Foreman Army y Dub Club Alicante Crew, junto al warm-up de Icy Dread, Mandango Warriors y Calis Dub. Dub Club Alicante celebra su primer aniversario en la sala Nueva Revuelta, a partir de las 10, y bueno, pues tenéis entradas a tan solo 3 euros si tenéis vuestra CR card. Próximamente damos, bueno, una vez más nos desborda la actividad de Organic Roots Crew, como es en varios puntos de la península, anunciamos así brevemente. El día 20 estarán en el Mama Mandawa, en Cerdañola del Vallés, junto a Vibronics, Suruma, Victory Sound. El día 24 aquí en Madrid, Akbo, Jacoman, Blower Sound y Yabo. Y el día 31 de diciembre la fiesta de Nochevieja junto a Estepadit, Cherry Dab, Jacoman y, como siempre, Organic Roots Crew. Vaya 6, ¿no, Vic? Potente, potente ese 6 de diciembre. La verdad es que yo recuerdo y nunca habían coincidido tantos eventos. Debe ser el día masivo del Sound System aquí en el estado, ¿no? Será el International Steppers nuevo o algo así, de invierno. Ah, de invierno, la edición, ¿no? Invernal del... Vale, y cerramos ya con la agenda social y militante de esta quincena. Como os decíamos, Echo Chamber estará compartiendo la noche del próximo sábado 6 junto al colectivo Nadie de Moratalaz. Este colectivo se presentará el viernes 5, el día anterior, la tarde anterior, a partir de las 7, en el espacio vecinal Montamarta, en la calle Montamarta número 7, entiendo que es en el barrio Moratalaz, ¿verdad? Este colectivo está integrado por compañeros y compañeras del anterior Centro Social Salamanquesa, donde Echo Chamber ya organizó el primero o dos de sus bailes rebeldes en sus inicios, y se presentan con un debate el próximo viernes 5 bajo el título Asaltar las instituciones, un debate sobre las dudas y riesgos de los procesos institucionales, con la presencia como ponentes de Francisco Salamanca, un historiador libertario, compañero que estuvo aquí hace poco, de hecho, en Nemos, bueno, hace unos meses coincidimos aquí en el estudio de Radio Almenara con él en el programa de nuestro compañero Semi, también en Manuel Rodríguez, compañero de Observatorio Metropolitano y de Traficantes de Sueños, y Pablo Carmona, portavoz de Ganemos Madrid, y bueno, pues uno de los compas que está ahí al frente de esos cursos de nociones comunes de los que os hablamos aquí en la agenda del BEIS, y miembro también de Traficantes de Sueños. Y ya que hablamos de Traficantes de Sueños, no queríamos dejar de mencionar que este proyecto de librería editorial, este proyecto militante veterano aquí en Madrid, se cambia de local, está mudándose y permanecerá cerrado entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre. Esto implica que, bueno, parará la actividad y un poco los pedidos y demás, pero que sepáis que Trafis sigue ahí como siempre en la brecha, y que a partir de ahora podéis encontrar la librería en la calle Duque de Alba, número 13, junto a la plaza de Tirso de Molina, y además estarán compartiendo este pedazo de espacio, por cierto, un pedazo de local, junto a Senda de Cuidados, que es la asociación conformada por las compañeras de Territorio Doméstico, y Access to Info, la cooperativa de software libre. Hasta aquí esta agenda quincenal. la penúltima de 2014, y bueno, pues cerraremos el año el próximo 17 de diciembre con seguro muchos eventos de final y de comienzo de año, y seguro que también buenas convocatorias. Seguimos con la selección del Bass, y siempre es un placer traeros a los hipnóticos San Andrews Dub aquí en el Bass, y sobre todo si es para presentaros nuevo y buen material. Tercer plástico de esta banda, formada por miembros de diferentes partes de este loco mundo. De nuevo, viene con sus formas, ya sabéis, do it yourself, muelles, cinta de cromo, graves, bajos, scan, sintes, sinares y melodías muy características de su sonido. Un grupo al que tenemos especial cariño desde aquí, y por lo que muestran, cómo lo muestran y por los medios con los que lo hacen, auténtico Sniffing Glue. Aquí aterrizan con Devastación, su nuevo disco editado en edición limitadísima de 300 copias por la gente de Control Tawa desde Francia, con 8 cortes, 4 por cara, a cual más lisérgico. Aquí los tenemos, San Andrews Dub, Pope, Gato, Holly, Loro, Goom, lo volvieron a realizar y nos alegramos por ello. Devastación está grabado en Santa Coloma, y hoy os traemos el único vocal del disco, cantado por Kamau, en una onda muy poética con The Seaweed Collecta. Vamos allá. I've been walking along coastlines, collecting seaweed. Mermaids send chants across ocean and waves. Seaweed mulches my crop of okra, garlic and lean. Keep the predators away. Birds call by day, cicadas by night. I tune in to the circular symphony. The orchard embraces me, visions of green serenity, embraced in her tranquility. I work, rest, meditate, and survive. Tenéis San Andrews Dub, The Seaweed Collector. Ya sabéis, lo podéis escuchar en el Bandcamp de la banda, podéis adquirirlo a través de Control Tawa, y ahora estáis escuchando San Andrews Dub con Pesado. Ahí los teníamos, San Andreas Dub y este Devastación LP, su segundo LP y en vinilo, y segunda referencia también en Control Tower. Luego también ha sido una sorpresa dar con un sello nuevo llamado Lana Sounds, puesto en funcionamiento por Sergio, un joven productor de Jaén que ha decidido poner en marcha Lana Sounds Studio, activo desde el 2010 desde Londres. Para esta primera entrega oficial en 7 pulgadas podemos escuchar al gran Vivian Jones, jamaicano de nacimiento, británico de adopción y uno de los cantantes esenciales para comprender el desarrollo tanto del roots como del lover rocks allá en Inglaterra desde finales de los 70. Por la otra cara tenemos a Stamina Lee, artista original de Martinica, al que conoceréis por su participación hasta hace bien poquito en el sound system de Bristol, Kibla Amlak. Pues bien, es conocida su faceta como cantante y también son muy valoradas sus habilidades con el saxofón, con el que actúa bajo el seudónimo de Stasax, que últimamente le está proporcionando más que alegrías porque está haciendo muy buenas instrumentales. Pues bien, siguiendo con el sello, decir que a principio de enero verá la luz este 7 pulgadas y es posible que pronto volvamos a hablar del sello y su banda Mystic Rockers, con colaboraciones de Jack y Jarritu al bajo y a los teclados, así que estamos hablando de palabras mayores. Bueno, aquí os dejamos con este profundo Root Data, primera producción oficial de este sello al que esperamos que le vaya muy bien en esta primera entrega y que pronto podamos disfrutar de las próximas. Vamos a escuchar a Vivian Jones. Hi. Yeah, man, I'm good, you know. You're looking fine. You're looking fine. No, I'm from the, I'm from Jamaica, the island, the sweet reggae island, you know. Yeah, man. Sorry, I don't understand. Say it again. Oh, see what I said. Yeah, no, we don't have the snow and the ice and those kind of things, you know. We just nice. No, we don't have them something. We could. Yeah, man. Oh yeah, oh. Hey. Shoop stop silver bo. Oh yeah, a root starter. Come here, babe. I wanna dub ya. I wanna love ya. A root starter. Come here, babe. I wanna dub ya. Come here, babe. When you feel my drum and bass, I like the way that you move your waist. Now the rhythm gonna hold ya. You never know that you'd have feel so nice. And you look nice in your green, gold and red. I love the way that you wrap up your head. And hey, you're my roots, you're my roots. Hey, roots daughter. I wanna dub ya. Oh yeah, oh yeah. Roots data. Come here, baby. I wanna dub ya. I wanna love ya. I know you feel the way I'm feeling. It is your feeling, I know it's real. And never know you would have feel so nice. Reggae music, I've been all a while. Roots daughter. Come here, babe. I wanna dub ya. Roots rocking, yeah. Roots daughter. Nice and easy. I wanna dub ya. I wanna love ya. Chup chop chup a do do, babe. Chup chop chup a do do. Don't need no language now, yeah. Chup chop chup a do do. Don't need no language now, it's just chup chop chup a do do. It was that time. You know you make me feel good. Roots data, you got the sweetest vibes in the roots data. Y gracias también a Gemilla Sin Semilla, Beatriz Casas, Toc Toc Tocoy y nuestros compas de la Casa del Dab en Radio 3. Gracias a todos y todas por apoyarnos y estar ahí escuchando. También a Ovidio Yamdaber desde Guadalajara. Yes, I. Ya sabéis, Lana Sounds, Vivian Jones, Stasax, Roots Data y Sax Data. El 6 de enero en tu kiosco habitual. Muchas gracias por las promos, Sergio, y esperamos nuevo material y pronto hablamos. Y continuamos ahora con un tema que pegó bastante fuerte hace 10-12 años y de hecho fue reeditado a demanda, como quien dice, poquitos años después de que saliera la primera prensa. Ambas veces se editó en 7 pulgadas, la primera en el sello Charm y la segunda, que va a sonar aquí en el bass, en Top a Top. Se trata del Chant de Tony Roots, de Reggae Soldier, ya sabéis, el cantante británico, con un dub del señor Ras Disciples en la cara B que quita el hipo y que, por cierto, es ligeramente distinto al de la primera prensa, solo ligeramente. Escuchamos Chant por Tony Roots. Why, Maya? I'm gonna tell you, no life, why, why, no? Yeah. I'm gonna chant, Maya. Yeah, chant, see? I and I, we come to chant. I, the Rasta man, we come to chant. Chant! Calling Naya Bingi, make me chant. Chant! Mura Jaja Loba, where we want. Mura Jaja Loba, where we want. The Naya man, the Bingi man, a chant. While the leaders of the nation, them a plan out to war. The Naya man, the Congo man, a chant peace and love. While the leaders of the nation, them a plan out to war. I and I chant natural love, what Jah Jah put now we have a chant. And to the baby from them born and to the grandpa till him gone. Blaze the chalice pipe and let us run where we can. Blaze the ganja pipe and let us run where Jack Paul make we chant. Chant! I the Rasta man, we come be chant. Chant! Calling Naya Bingi, make we chant. Bobo Shanti make we chant. Ora Jaja Loba where we want. Want to love in a di dance. Let's go on them begin. No sit down, no stand, no put them walk. No gather amongst them at all. I say yeah, yeah. Seek ye righteousness and Jah will bestow all his love upon you. Make we chant. chant, yeah. Yeah, chant, see? I and I, we compi chant. I, the Rasta man, we compi chant. Chant! Tony Root, Chan, Classic, siempre está bien esa vuelta atrás, ¿no? Un poquito, exactamente, un poquito de selección así de los primeros 2000, ¿no? Eso es. Y bueno, subiendo un poco la intensidad, nos vamos directamente a Roma. Una de las principales tiendas, aparte de One Love, es Jaman Records, y hace muy poquito han editado esta primera referencia en vinilo, con dos artistas, Maury Lyon y nuestro hermano Razmataj Ouattara, Tamrat Records. El ritmo está construido por Darius y King Double, y el mix está realizado por Michael Exodus del sello Dubomatic. Originalmente grabado como un dub play, Jaman Record Shop ha decidido hacer su primera prensa en 7 pulgadas con dos vocales por ambos lados, dejando el dubwise para los mejores bailes. Vamos a escuchar a Maury Lyon y Devan Mordara y Razmataj con Forward Jaman. ¡Vamos allá! ¡Wiser! Thank you, Lady Hope, for the challenge, Lord of Life. Waiters inform us, but waiters, them are murderer. When you love someone and you don't suspect murderer, who's the one that traitor? I look for this behavior, but waiter. Whatever nationality, people's right humanity, commit yourself in this job. Holy than humanity, got to face reality. Your mind is just out of control. extra evil. I'm the wicked man behind from the corner. Try to hear and report in his advantage. And fi change a jet, yeah, this is the role play. I'm murderer. Agony, harmony, suffering, this life is everything. Not this system from this land. Fighting and crying and loving just to make it equal. Where there's an action, him there fi crash out. Wow, wow, wow. Ahí lo teníamos, Dema Murdera por Mary Lyon y Farwa Yaman por Ras Matai Yaman. Vamos a ir enfocando la recta final y la última entrega desde Crudo Bilbao Studios nos ha dejado un poco sin respiración. Ninguna duda nos cabe de que son actualmente los productores más duros del panorama dubwise estatal y lo demuestran en cada entrega que realizan. Con un sonido muy depurado y profundo, siempre que pueden reservan las publicaciones para asegurarse que las ondas no remuevan bien los empastes. Así lo pudimos vivir en la Poveda hace cosa de un mes aproximadamente. Para esta entrega ya sabéis que como colectivo Crudo Bilbao cuenta con varios productores como Héctor Bass Defenda, Cadab y Anchón Sagarduy, que es quien realiza el ritmo y la producción de en este Love is the Answer junto a Don Camilo a las vocals. Vamos a escuchar Love is the Answer EP. Ahí lo tenéis, Sanchón, Sagarduy y Don Camilo, Love is the Answer. Y bueno, no pierdas la pista a estos Dubheads desde Bilbao para hacer subir un poco más el nivel de las producciones estatales. Puedes descargar y escuchar su trabajo a través de crudobilbao.com. Vamos a escuchar el Dubwise version. para cerrar hoy, al fin, ¿verdad, Santi? Una selección que ya os hemos comentado un par de días que se nos quedaba una joyita de Bristol fuera. Pues hoy vamos a esa impresionante ciudad y con unos auténticos pesos pesados de la cultura Sound System contemporánea. Dab Kasem, de los que, por cierto, mucha gente está hoy pendiente, precisamente hoy, con ese retorno de Jamaica del Victory. Pues Dab Kasem son, sin duda, una de las más firmes realidades de la escena europea y tenemos muchas ganas, ya os decimos, de poneros este 12 que editó Peng Sound el pasado verano y que recoge unas grabaciones realizadas por Dab Kasem de la voz incomparable de Lee DJ Cylon. La grabación se hizo, fijaos, en el verano del 98, pero el material se quedó guardado en algún cajón de Bristol hasta que el proceso de preparación del LP Brixton Rec, muy recomendable, les llevó a Strida y Digistep, Digistep y Strida, a rescatar este material. Desde ese momento han trabajado sobre las voces de Cylon y han incorporado nuevos ritmos y contribuciones instrumentales de, atención, Dab Judah, Tesfa Zion y Rusby. El resultado lo vais a escuchar ahora mismo, está a la altura de la más alta tradición del UK Roots y Dab y de la apabullante aportación de la ciudad de Bristol a la música y a la cultura contemporánea. Reason in Time en Bass Colcha para cerrar la sesión de hoy con la voz penetrante de Lee DJ Cylon, la melódica de Dab Judah y la producción de Dab Kasem en estos Ancient Oda y Melodic Oda. Tintawi, Betam Tintawi, the most ancient Oda. Original order still. El último saludo de la noche para nuestro compadre Fernando Fernández Cevia. Un abrazo grande, Fer. Gracias a todos y todas los que nos habéis estado escuchando y saludando. Hasta aquí, Vic. Ya no podemos extendernos mucho más. Estábamos aquí entrando en trance casi. Exactamente. Pero... conectando ahí con la vibra. Pero nada, este sábado nos veremos allí en el Patio Maravillas, en la Roots Rebel Dance número 6, y dentro de 15 días nos vemos con lo mejor de las producciones internacionales del 2014. Eso es, miércoles 17 aquí en Radio Almenara. Nos vemos dentro de 15 días o dentro de 3 días ahí en el sábado en el Patio Maravillas. Salud a todos y todas. Un abrazo. Besos.